Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, José, por recibirnos en tu casa. Quería venir acá antes de fin de año a cumplir con tu gente de Olavarría y a saludarte por este nuevo crédito que te ha dado la ciudadanía de Olavarría por estos próximos 4 años. Saben todos de nuestra amistad y no podía faltar acá. Estimado César, éxito también en tu nueva función. Sé que le vas a ser muy útil a Olavarría y a su gente. Miguel, también te quiero agradecer, compañero y colega presidente de partido. Yo también soy presidente de partido. Gracias por la colaboración que has tenido con la gente del municipio y todo por esto. Carolina, también lo mejor para vos. Miren, hoy vamos a ser muy rápidos y concisos, porque estamos a fin de año y está más lindo estos días. Veo que se están todos abanicando para tomar una sillita en la galería o bajo una planta que para un acto institucional. Esto que hoy van a recibir realmente es el activo, el bien patrimonial más importante que puede tener una familia, la escritura de la casa. Excepto los bienes inmateriales, la amistad, el amor, la familia, que está por encima de lo material, esto es lo más importante que podemos tener. Hoy se van a llevar a su casa lo más preciado, y aún cuando ustedes hace 20, 30 años, capaz que tienen su casa, o algunos hasta lo construyeron con sus propias manos, no son verdaderamente dueños, sino eran hasta hoy absolutamente no eran más que poseedores. Hoy pueden disponer y además legárselos a sus hijos. Esta operatoria es muy antigua, pero se le ha dado un fuerte impulso a partir de una decisión del gobernador Scioli. Ya son 135.000 las que hemos entregado en la provincia. Yo heredo esta calecita andando, no son todas, solamente estoy tratando de colaborar y tratar de mantener y mejorar esta operatoria. También los invito a aquellos que aún no lo han optado, que constituyan el bien de familia. ¿Qué es el bien de familia? Una figura que hoy, 29 de diciembre, de hace 50 y pico de años, en el año 1954, el general Perón, en la ley ómnibus, lo instituye a esta forma de otorgar un paraguas protector al inmueble. ¿Qué decía? Que el inmueble, el asiento de la familia, tenía que estar más allá de los altibajos y de los sobresaltos de la economía. Imagínense si hubo durante estos 50 y pico de años. Pero también tiene que estar cuando el jefe de familia o la jefa, ahora que son en muchos casos damas, en la famosa gauchada de la garantía, o ya sea por negligencia, impericia, falta de deber de cuidado, ponía en peligro el techo de todos. Así que los invito a que lo constituyan y todos podamos dormir mucho mejor. Los felicito y que este 31, cuando levanten la copa, lo hagan por su salud, por su familia y por el techo. Muchísimas gracias.